¡Todos al puto suelo! ¡Estáis muertos! ¡Moveos! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Todos al suelo! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Todos al suelo! ¡Vamos, deprisa! Quiero que todos mantengan la calma y guarden silencio. Si se mueven o hacen algún ruido... Os pongo con el culo mirando a Cuenca, ¿vale? Bien, vamos a ver. Sobre este asunto, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Pero todos estarán muertos cuando acabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? Y yo, como presidente del gobierno, no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño. No me gustan los banqueros. Soy gerente regional. Yo no tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Todos los martes de 11 a 12, desfase lunar en Sinchilic y Ratia. Menos mal que tenemos estos violines para comentar, que nos impulsan a subir la gran estrata de Machain aquí en Sinchilic Irratia. Bueno, otro martes más, damos este vuelo de noche. Y nunca se sabe si nos dará el alba. Todo esto para recoger las informaciones que nos llegan al correo y resumir, como es habitual en nosotros, las páginas en la red de contrainformación. Esas páginas que no tienen nada que ver con los teleles diarios que nos dan todos los días. Bueno, recordamos en pasados programas la situación en Colombia, el brutal arrasamiento del pueblo Cali, la de cantidad de personas muertas por las movilizaciones, como decimos, en Colombia, y cómo los medios de comunicación apenas han hablado de ello. Desde Caos en la Red, hoy nos contarán también sobre la brutalidad policial en tiempos del coronavirus en cualquier estado del mundo, pero tenemos el gran ejemplo que es Colombia y cómo están viviendo las resacas de estos días de movilizaciones. Bueno, nos iremos hasta Bilbo, donde después de las jornadas de apoyo al centro social ocupado recientemente, que era desalojado, ahora la Gasta Asamblea de Basurto moviliza esta misma tarde a decenas de personas para dejar claro que los tendrán enfrente ante los ataques de esta empresa al barrio. En la empresa hablamos, esta nueva empresa que ha surgido de matones, de los desocupa. Y estas acciones se están realizando tras el desalojo realizado por esta empresa, que no sabemos que si es de seguridad, pseudopolicial o de qué coño es, pero que actúan con total violencia contra centros ocupados. Y como decimos, Ecuador, Echean, nos van a hablar hoy de este tema. Bueno, para esto recogemos el comunicado leído al término de la concentración a las 9:30 de la mañana de ayer lunes, y donde denuncian, como decíamos, que el grupo fascista Desocupa, junto a la policía municipal, se ha personado en una lonja del barrio bilbaíno de Basurto. Y bueno, así que escucharemos lo que nos cuentan desde ahí, desde Basurto. Bueno, y el espacio que tenemos para decir que esta última temporada hemos rescatado del cajón del pensamiento, hoy lo tenemos bastante llenito, así que nos acompañarán el Cuca, Fernando, el Gran Alacrán y otras voces que, como decimos, participan en ese cajón, donde cualquiera puede depositar su audio con una expresión, una poesía o lo que le salga de las ingles. Y bueno, aunque todavía queda cuesta por subir, nosotros vamos tirando derecho y vamos subiendo para arriba. Y desde la presión a la OMC para que aprueben secciones y derechos de la propiedad, nos van a hablar desde radios de otras partes del mundo. Bueno, ahora por un lado dicen que querían liberar las patentes sobre el tema de las vacunas, y ahora parece ser que aprueban unas excepciones de los derechos de propiedad intelectual también sobre vacunas y también sobre el COVID-19, qué curioso. ¿En qué coño quedamos, Leche? ¿En qué coño quedamos? Bueno, y la marea, eso sí que es una marea de furia feminista. También nos van a hablar sobre vacunas para todas, cuidados para todas. ¡Qué madre mía! Lo tenemos repleto, señoras, señores. Si no tiene la muñeca que se agacha, cómprese el cura que se levanta la sotana. ¿Cómo lo tenemos, señoras? ¿Cómo lo tenemos, señores? Bueno, y actualizaremos también las últimas informaciones del paro que se está celebrando en Colombia por estas últimas matanzas que ha habido allí. Un paro nacional que llama a fortalecer la movilización y la lucha en contra de que el gobierno piense que con esos asesinatos por parte de la policía militar la gente no va a dejar de salir a protestar a la calle. Así que sin más dilaciones, tenemos el alacrán ahí abriendo con la pinza, ni más ni menos. Mira si es pacífico el pobre bichito, que en vez de picotear con el aguijón, lo que hace es abrir la botella de vino y con el aguijón pincha el corcho y hace... Eso es tener un alacrán. Y lo demás es tontería. Así que, señor Alacrán, dile usted al botón del masaje. Piloto activado. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Oh. Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes... Voy por el martini. Thank you. Bueno, recogíamos el comunicado de la Gasta Asamblada de Basurto, que movilizando esta misma ayer lunes a la tarde a decenas de personas, dejaba claro que los tendrán delante frente ante los ataques de la empresa Desocupa, una empresa de fascistas que van con la excusa de ir a centros que están ocupados, que no hay papeles de propiedad, para desahogarse su agresividad para desalojar estos espacios. Bueno, así a las 9:30 de ayer lunes, 6 miembros del grupo fascista Desocupa junto a la policía municipal se personaban en una lonja del barrio bilbaíno de Basurto. Mediante amenazas han sacado a las personas del local, negándoles el derecho a sacar muchas de sus pertenencias personales, y han permanecido en las inmediaciones del local desalojando hasta el mediodía. Así, ante estos hechos, desde la Gasta Asamblada de Basurto afirman que van a hacer frente a estos grupos fascistas aprovechando la solidaridad de clase, ya que aseguran que lo que ha ocurrido ayer lunes no se trata de una situación aislada, sino que si no se les hace frente, dicen, seguirán con total libertad por todas nuestras calles. Bueno, para más información, si pincháis las www.line.org, tenéis este artículo con algunos links que os llevan a otros sitios donde podéis saber más. Bueno, y os dejo ahora con un tema de color azul, el Edén, según el John, porque tenemos un pequeño error informático y a ver si podemos seguir con las informaciones que os estábamos lanzando. Thank you. Bueno, parece que se está descongestionando el tráfico de control internet. No sabemos si nos quieren meter el dedo en el Megamix o nos lo han metido ya por por el Megafax. Bueno, esta semana, estos pasados días, se realizaba una rueda de prensa de afectados y de gente contraria al metro en Donosti. Encontramos desde la AEN este artículo donde agradecen un vídeo de Sinchiri Gratia, que es el vídeo donde he extraído un pequeño fragmento de estos audios. Como decimos, rueda de prensa que se celebraba el pasado día 3 de este mes de mayo, este pasado día 3, en el que preguntan qué está pasando. Zer zer gauz asko daude egiteko, betan egoera ematen du, oraindik ez... Bueno, como decimos, tenéis en su totalidad esta rueda de prensa en las www.laen.org. Donostian, metroa, zertan ari dira. ¿Qué coño está pasando? You know I'm gonna leave you. I'm leave you in the summertime. Leave you when the summer comes rolling. Leave you when the summer comes calling me the way it used to do. Really, really good. may be happy every single day. But now that's when it's calling me back Cuaderno de bitácora. La comida escasea. No porque hayamos agotado los víveres de la nave tras meses viajando por el espacio, sino porque el suboficial tiene la mala costumbre de picar entre horas. Sospechaba de él desde hacía tiempo. Su uniforme siempre estaba lleno de migas. Por eso coloqué cámaras ocultas en la cocina. Y ahora las pruebas son irrefutables. Tengo en mi mano la cinta. Podría acabar ahora mismo con su carrera militar, humillarle haciéndolo público. ¿Podría colgarlo en internet? Señor, hemos detectado una señal. ¿Ah, sí? No me diga. Qué interesante. Pues sí que es interesante, porque se trata de una señal de vida inteligente. ¿Inteligente? Y dígame, ¿qué es para usted inteligente? Si usted no acabó el bachillerato. Usted hizo formación profesional, reconózcalo. Sí, es cierto. No pasé la selectividad. Me apunté a un cursillo de informática, pero mis padres no podían comprarme un ordenador. Solo conseguí un teclado. ¿Y la pantalla? La pantalla era un dibujo. No me cuentes su vida. Le cuento yo la mía. Bueno, a ver. Enséñeme esa señal. Bueno, y encontramos una señal y volando con nuestra nave nos vamos hasta Oriente Medio, Oriente y un cuarto. No tenemos que volver a denunciar que el régimen asesino y usurpador de Israel ataca con nuevos bombardeos en Gaza hoy martes por la mañana, por ejemplo. Hamás y otros grupos armados se respondían lanzando docenas de cohetes a Israel en una escalada de la violencia tras semanas de crecientes tensiones en Jerusalén. Desde el anochecer de ayer, cuando se desataban los combates transfronterizos, 24 palestinos, entre ellos 9 niños, mueren en Gaza, y la mayoría en ataques aéreos, según responsables sanitarios en esa ciudad. Las burlas del ejército israelí, es decir, que de esos 15 muertos, de esos 15 eran milicianos. Cuando está demostrado que eran civiles y bombardeaban viviendas normales, nada de centros donde se juntaban esos supuestos milicianos. Lo que han hecho es encender a los milicianos que quedaban por los alrededores, ya que se han juntado, como decimos estos días, y han lanzado contra los israelitas, en más de 200 cohetes, eso sí, como Israel tiene grandes tecnologías, la mayoría han sido neutralizados. Bueno, estamos cansados ya de ver que por un lado los palestinos prácticamente les lanzan piedras y desde Israel les responden con misil tierra-aire de esos de última generación. Bueno, eso es una excusa más para que ahora las fuerzas de Israel vuelvan a cargar contra los fieles palestinos reunidos en la explanada de la mezquita de Al-Hasak, situada en la ciudad de Jerusalén. A la multitud más anciana y a los niños los bombardean con granadas aturdidoras, gases lacrimógenos, contra esa multitud que dicen para no hacerles daño. Aún así, cientos de palestinos han resultado lesionados. Entre estos, 12 de ellos han sido trasladados a hospitales, pues el régimen impide el acceso a ambulancias para rescatar a los heridos, según confirman desde la Media Luna Roja Palestina. Bueno, y por otro lado, hace unos días un tribunal de Israel ordena con su cara dura el desalojo de familias palestinas del barrio del Sheikh Jarrah, permitiendo la entrada masiva de colonos israelíes para echarles de sus casas. Bueno, es que directamente ni siquiera les dejan, por más que los palestinos se están retirando a los espacios que los judíos les permiten retirarse. Incluso ahora en esos espacios también se ven desalojados por estas familias, como decimos, que se les tendría que caer la cara de vergüenza para entrar en casas sabiendo que están para eso desalojando a familias. Programado para defender a los humanos. Bueno, eso va a cambiar a partir de ahora. Tenemos que tomar el control de la nave. No queda más remedio. Pues lo tiene crudo Roswell, porque a mí las torturas me las sudan. Estoy acostumbrado a que me rompan en pedazos un día sí y otro no. O sea que... No pienso torturarle, es más sencillo. Supongo que habrá notado que tiene un cable de alta densidad que le sale de la cabeza. ¿Ah? ¿Pero qué me ha hecho? Está conectado a mi cerebro. A partir de ahora solo obedecerá mis órdenes. Solo puedo obedecer a los humanos. ¿Los humanos? Los humanos son una raza sobrevalorada. ¿Qué han hecho en la historia? Matarse entre ellos, luchar por el poder. Son soberbios asesinos. Esa es su historia. El hombre es malo por naturaleza. ¿Y Jesucristo? ¿Jesucristo? Que yo tenga entendido. Lo crucificaron. Eso fue malentendido. Se corrió la voz que era el rey de los judíos, claro. Ya. ¿Y la Inquisición? ¿Inquisición? ¿Qué pasa con la Inquisición? Nada. Si a mí me encanta la Inquisición. Tengo un poste de Torquemada en mi cápsula. Además, hay un tipo con bigote que me fascina. Hitler, sí. un encanto, con sus flequillitos, sus discursos, sus campos de exterminio. Esos son casos aislados. La humanidad ha hecho cosas maravillosas. ¿Qué pasa con Miguel Ángel? ¿Qué pasa con la Capilla Sixtina? Una sauna de chuloputas. ¿Y la Gioconda? Una zorrilla salida. ¡Basta! ¿No puede hablar así de los grandes artistas italianos? ¡Italia! ¡Italia! ¡No me hable usted de Italia! ¿No se acuerda de Berlusconi? ¡Ya! ¡Recuerde que se proclamó emperador! Sí, no, eso fue muy fuerte. Convirtió el Parlamento en un campo de fútbol. Obligó a los hombres a vestirse de smoking y a las mujeres en bikini. ¡Hasta en invierno! Sí. Murieron a millones ateridas de frío. Pero no me va a convencer. No. A mí me gusta Frank Sinatra, me gustan los Beatles, me gusta Pimpinela. ¿Pimpinela? ¡Deberían estar todos muertos! Escúcheme. Ahora está bajo mi poder. Sí, mi amo y señor. Dígame, ¿qué piensa de la primavera en París? ¿La primavera en París? Es una mariconada llena de franceses que solo sirven para hacer quesos. ¿Y de la quinta sinfonía de Beethoven? Música para hospitales. ¿Y de Shakespeare? Teatrillo para viejas. Esto empieza a ir bien. Vamos a ver qué tal anda de moral. Te preguntan en cocina qué queréis de segundo plato, si... ¡Sí, sí! Ahora sí que estamos preparados. Bueno, hoy nos encaminamos a resumir las voces de otras radios del mundo. Desde Radio Mundo Real recogemos este resumen semanal, como es habitual en nosotros. Y por un lado, esta semana publican que presionan a la OMC para que apruebe una excepción de los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas contra la COVID-19. En este primer audio entra la entrevista con la abogada experta en la propiedad intelectual, Sagueta Sasikant, que es componente de la red del Tercer Mundo. scared of jumping off the truck in high gear. He went a sniffing and he would go. It's the best old hound dog I ever did. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real. Presionan a la OMC para que apruebe exención de los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas contra la COVID-19. Entrevista con la abogada experta en propiedad intelectual Sangeeta Jayakant de la Red del Tercer Mundo. En la actualidad, los países más ricos del mundo están vacunando 25 veces más rápido que los países de bajos ingresos, advirtió la coordinadora del Programa de Desarrollo y Propiedad Intelectual de la Red del Tercer Mundo, Sangeeta Jayakant, el 28 de abril. La exención de los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas contra la COVID-19 es una obligación en el contexto de una pandemia, agregó en entrevista con Radio Mundo Real. El viernes pasado, la Organización Mundial del Comercio llevó a cabo una reunión especial en la que se puso sobre la mesa una propuesta de exención de los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas para combatir la COVID-19, presentada inicialmente por India y Sudáfrica. Tal como se esperaba, no se tomó ninguna decisión el viernes. Los copatrocinadores de la propuesta exigen desde hace tiempo negociaciones sobre el texto, pero se enfrentan al rechazo de un puñado de gobiernos de países desarrollados, explicó Jayakant. En octubre del año pasado, Sudáfrica e India presentaron una propuesta para poner en suspenso el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, ADPIC, mientras dure la pandemia de coronavirus. El objetivo es facilitar la transferencia de tecnología y conocimientos científicos a los países en desarrollo con el fin de incrementar la producción mundial de vacunas y otros suministros necesarios. Jayakant explicó a Radio Mundo Real que la propuesta de exención presentada por India y Sudáfrica ahora también es copatrocinada por otros 60 países en desarrollo, incluido el Grupo Africano y el Grupo de los Países Menos Adelantados. Muchos otros países en desarrollo también apoyan la propuesta. La exención es definitivamente una posibilidad, ya que es una opción legal que ofrece el marco de la OMC para circunstancias excepcionales, y esta pandemia es uno de estos casos. En el pasado se han otorgado exenciones a disposiciones específicas en materia de propiedad intelectual en el acuerdo sobre los ADPIC, afirmó la asesora jurídica de la Red del Tercer Mundo. Sin embargo, no es tan fácil. Varios gobiernos del norte global, particularmente la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Suiza y el Reino Unido, que son sede de varias empresas farmacéuticas, se oponen a esta exención. Al hacerlo, lo que hacen es darle prioridad a las ganancias en lugar de salvar vidas en diversas partes del mundo. Jayakant ahondó sobre la necesidad de la exención de los derechos de propiedad intelectual. Actualmente, las empresas propietarias de la tecnología deciden a quiénes otorgan licencia para la producción y en qué condiciones lo hacen. Hay muy poca transparencia en estos acuerdos que limitan artificialmente la producción y el abastecimiento con el fin de maximizar las ganancias, ya que a menudo la empresa propietaria de la tecnología solo autoriza la elaboración y el abastecimiento a algunas compañías específicas, afirmó. Por lo tanto, la exención que se propone se basa en la necesidad de levantar todos los monopolios de propiedad intelectual que existen en torno a la tecnología y el know-how, de modo que haya mayor libertad para que fabricantes de todo el mundo puedan aumentar la producción, diversificar el abastecimiento y facilitar un mayor intercambio de los conocimientos, concluyó Jayakant. La especialista de la Red del Tercer Mundo destacó que hay dos cuestiones importantes en esta pandemia: el abastecimiento y la asequibilidad. El abastecimiento es actualmente un gran desafío. Por ejemplo, la mayor parte del abastecimiento de vacunas actual es acaparada por los países de altos ingresos, dejando muy poco para los países de ingresos medianos y bajos. En la actualidad, los países de altos ingresos están vacunando 25 veces más rápido que los países de bajos ingresos. El segundo tema es el de la asequibilidad. Debido a que muchos de los suministros médicos para tratar la COVID-19 son costosos, los grandes niveles de desigualdad dificultan el acceso a las vacunas y harán que sea muy difícil controlar esta pandemia, advirtió Jayakant. La especialista concluyó que en este contexto la propuesta de exención de los ADPIC es fundamental si se quiere concretar el derecho a la salud y promover el acceso a los servicios de salud. Además, afirmó que esa propuesta recibió un gran apoyo a nivel mundial de parte de varias organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil, líderes religiosos, expresidentes, primeros ministros, personas galardonadas con el Premio Nobel, integrantes del Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales y el público en general. Representantes de alto nivel de la Organización Mundial de la Salud también han alertado que si en este momento sin precedentes no se puede otorgar una exención temporal sobre las patentes, entonces ¿cuál sería el momento adecuado? La Federación Ambientalista Amigos de la Tierra Internacional afirmó el viernes que una recuperación justa de esta crisis solo es posible si todas las personas, no importa dónde vivan, tienen un acceso rápido y asequible a los tratamientos y las vacunas contra el coronavirus. Pedimos a todos los gobiernos que apoyen la exención y así liberen el control de la industria farmacéutica sobre los derechos de producción y distribución de las vacunas en todo el mundo. En abril de 2020, más de 250 organizaciones de diversas partes del mundo enviaron una carta abierta en la que pidieron a la OMC que ponga fin a todas las negociaciones de tratados comerciales y de inversión durante la crisis de la COVID-19 y que se enfocara en el acceso a suministros médicos y en salvar vidas. Shahi Khan lamentó que el avance de esta propuesta de exención de los AdPic sea obstaculizado por algunos países desarrollados que están más interesados en proteger los monopolios que en salvar vidas. Esto ha sido un gran contratiempo, pero esperamos que con un mayor apoyo a nivel mundial lleguemos pronto a una decisión positiva. Invitamos a todas las personas que estén escuchando a que se pongan en contacto con sus gobiernos para apoyar esta importante iniciativa, concluyó. Radio Mundo Real, por y para los movimientos sociales. Bueno, aquí queda otra vez claro que por muchos avances que la humanidad vaya haciendo, lo que acabamos de comentar, lo triste es que esos avances y esa inteligencia que tenemos lo utilicemos para la mierda. Bueno, recogíamos también el último programa de La Marea y la Furia Feminista, el episodio 8, que está en podcast en castellano y producido por Radio Mundo Real. Enmarca este movimiento feminista que lleva ya unos años resurgiendo en Brasil. Bueno, el FSU es un fondo global que maneja el financiamiento para la compra de vacunas contra la COVID-19. Desde su directorio se decide también a qué sectores de la industria médica y a qué empresas farmacéuticas se les van a dar concesiones para fabricar las vacunas. Y pensando en quienes lo integran, se puede decir que es un órgano mundial de múltiples partes interesadas, lo que puede acarrear riesgos sanitarios y políticos para los países en desarrollo y el multilateralismo. Esto está afirmado en el reciente informe que publicó Amigos de la Tierra Internacional junto al TNI, como decíamos hace minutos. Y para hablar de este informe, recibimos a Leticia Paraños, que es coordinadora del Programa de Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra, que fue editora del informe. Lo primero que queremos preguntarle a Leticia es, ¿qué significa hablar de múltiples partes interesadas? Un primer punto que me gustaría muchísimo señalar, lo que es este término que está ganando fuerza en muchas partes, que se llama múltiples partes interesadas. Algunos llaman de multilateralismo privado, en inglés multi-stakeholders, que es la cooptación empresarial. Porque en realidad COVAX, como bien llama atención nuestro informe, es no solamente un riesgo sanitario, no solamente deberíamos estar atentas para el riesgo por toda la situación del COVID, pero también porque es un paso más en la captura de la gobernanza global, porque él nos da pistas de cómo el capital no hace cuarentena. Y eso queda muy claro porque incluso fuera en los sectores. Bueno, y tenéis publicado este episodio número 8, como decimos, de esta furia feminista. Mujeres de Brasil. En el que reclaman, entre otras cosas, el derecho a la salud y a la sostenibilidad de la vida y a la reorganización del trabajo de cuidados para que todas seamos libres. Ya que sabemos que la inmensa mayoría de las personas que trabajan con personas dependientes y en cuidados de enfermos son la inmensa mayoría mujeres. Neri Coronel. Gay tiene un peso muy fuerte que viene marcando la agenda para el desarrollo de las vacunas a nivel mundial. También el COVAX está integrado por UNICEF, por la Organización Panamericana de la Salud y por la Organización Mundial de la Salud, la OPS y la OMS. Es importante hablar sobre el directorio de COVAX porque en los hechos se ha expulsado a la OMS de este ámbito de decisión, lo que implica sacarle gobernanza a las Naciones Unidas. Entonces, charlamos también. Bueno, alrededor de una hora de audio tenemos en este octavo capítulo, como decimos. Y que lo encontréis en su totalidad en las www.rmr.fm. Neri korome, a neri korome, a korito nyabe. Nerame con ara que lujo con cangara ya que cosa bunel. Bueno, paros nacionales tras las masacres en Colombia. Y se llevaban ya realizando desde el pasado día 28 de abril y continúan por tiempo indeterminado, dicen. Siguen las manifestaciones masivas de manifestantes que se cuentan por millones, pero también la brutalidad policial y la represión militar. Bueno, el saldo de detenidos y muertos ya es de masacre total. Bueno, no queremos entrar al detalle, pero 21 personas, ya más de 21 personas asesinadas, 208 heridas, 18 con mutilaciones por lesiones oculares de las cargas policiales, claro, 10 casos de violencia sexual y violencias basadas en género, al menos 503 detenciones y 42 agresiones internacionales a defensores de los derechos humanos, observadores que han ido a esas movilizaciones. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Mundo Real. Compañeros, compañeras, muchas gracias por el espacio. Desde el Coordinador Nacional Agrario, una organización campesina en Colombia, enviamos un saludo de lucha y de resistencia a todos quienes nos escuchan y se conectan por las distintas redes. Decir que efectivamente en Colombia, pese a la gran dificultad que nos encontramos por el tercer pico de pandemia, distintas organizaciones sindicales, populares, sociales, campesinas, indígenas, afros, de estudiantes, de mujeres, de jóvenes, de trabajadoras, trabajadores, nos hemos convocado al paro del 28 de abril. Y desde el 28 de abril nos hemos mantenido en una dinámica constante de movilización y de ascenso al paro nacional que se está dando. Este paro fue convocado, digamos que de cara a la realidad que vive el país, donde cada día se profundiza mucho más esa crisis neoliberal que el establecimiento con su gobierno nos ha venido imponiendo. Pero específicamente nos convoca más que todo la sensibilidad del pueblo colombiano a hundir en este caso lo que ha presentado como proyecto de ley la reforma tributaria el ministro Carrasquilla, que era el ministro de Hacienda. Efectivamente, ese logro se ha alcanzado en el marco de la movilización social. El gobierno quita el proyecto de ley de reforma tributaria o de contrarreforma tributaria, ¿sí? Pero hay que decir de que, como era de esperarse y como hemos caracterizado, este es un régimen autoritario de corte fascista, pues desde el mismo momento de la movilización y del paro nacional, pues no se hizo esperar ni la brutalidad policial ni la represión militar. El saldo de heridos, detenidos y muertos es un saldo catastrófico para la nación, que aún no hay precisión de cuántas víctimas van, pero son más de 20 las personas asesinadas a manos de la fuerza pública. O sea, esto se convierte en una masacre, ¿cierto? Son cientos de personas y personas heridas, muchos los detenidos, ¿sí? Porque hasta ahora la jornada, o hasta el momento la jornada se mantiene. Entonces, decir de que esta es una situación que se ha presentado, sobre todo en las principales ciudades, en este caso en Cali, Popayán, Pasto, en Pereira, en Neiva, en Bucaramanga, ¿sí? Medellín, Bogotá. Pero hay que decir que nosotros, la organización campesina, en este caso el Coordinador Nacional Agrario, también desde este mismo momento nos hemos movilizado en distintas carreteras del país. Esas distintas carreteras del país en las que nos hemos movilizado, nuestros procesos y organizaciones van orientadas no solamente a seguir fortaleciendo esta jornada de lucha, de movilización y de paro, sino a seguir reivindicando banderas históricas del movimiento campesino. Hay que decir de que nosotros seguimos reivindicando la reforma agraria integral y democrática popular, ¿cierto? Que es una de las banderas que históricamente el campesinado en Colombia ha reivindicado. Pero en este momento puntual hemos venido exigiendo el establecimiento del Estado, la entrega inmediata de tierras para la producción de alimentos. La pandemia COVID-19 ha demostrado la crisis en la que está el campo. Y desafortunadamente este gobierno, servir a los intereses del imperialismo norteamericano, lejos de tratar de resolver el problema que tienen hoy los campesinos y ese alto nivel de concentración de la tierra que hoy está mucho más marcado, pues contrario a ello, lo que ha seguido es acelerando la puesta en marcha de tratados de libre comercio en detrimento, digamos, de la producción nacional y del pequeño y mediano productor campesino. Bueno, y así de calentitas continúan las cosas en Colombia. Tenéis esta información en formato de audio de unos 10 minutos en las www.rmr.fm. Recuerdan que el movimiento campesino sigue reivindicando la reforma agraria integral, democrática y popular, y van a seguir manifestándose por mucho que quieran asustarles con sus propios muertos. Todo esto en movilizaciones contra este gobierno servil que está a los intereses del capitalismo norteamericano y lejos de responder a los problemas de las personas de su propio país. En Colombia. Ese ejercicio paramilitarización y de militarización. Detectado una nave acercándose a gran velocidad. ¿De qué tipo de nave se trata? Una nave retroimpulsada M167, posiblemente asignada por la Confederación Metroplanetaria. Perfecto. Un poco de acción nos vendrá. Todo el mundo a sus puestos. Preparen los misiles protobiónicos. No nos queda de eso, señor. Los cañones de partículas tridimensionales. No, de eso ya no nos queda tampoco. ¿Y los rifles de combustión electromagnética? No vaya por ahí, porque me temo que no. Pero bueno, no tenemos armamento en esta... ¿No tenemos armamento en esta nave? Como no les tiremos la sandwichera. ¿Y qué fue de aquellas bombas de nitrógeno que teníamos en la bodega? Las perdió usted en una apuesta. Maldito dinamitero loco. Siempre tenía 31 de mano. ¿Por qué no intento hablar con ellos? Tal vez no sean hostiles. Sí. Parece descabellado, pero podría funcionar. Póngame. You jump from across your back. I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just right. So hard to get through to you. La señora que trabaja en la tienda de alimentación que hay en la esquina de mi manzana se llama Denise y es una de las grandes novelistas inéditas de Estados Unidos. A lo largo de los años ha escrito 42 novelas románticas, ninguna de las cuales ha llegado jamás a las librerías. Sin embargo, he sido lo bastante afortunado como para haber oído por entregas las tramas de las últimas 27, contadas por la propia autora, cada vez que me dejo caer por su tienda para comprar un paquete de café o una lata de judías. Y mi respeto por las habilidades literarias de Denise no conoce límites. Así que, como es natural, cuando me enfrenté a la importante tarea de empezar con el libro que tenéis entre las manos, busqué consejo en ella. «Escucha», le dije. «No tengo ni idea de escribir un libro. Me rondan todas esas cosas por la cabeza y quiero expresarlas, pero ¿sobre qué escribo primero? ¿Por dónde empiezo?». Sin levantar la vista de las cajas de detergente en las que estaba poniendo las pegatinas de los precios, Denise tuvo la gentileza de entregarme una perla de la sabiduría que ha acumulado, con una voz de condescendencia aburrida pero benévola. Empieza por lo más triste que se te ocurra y haz que las simpatías de los lectores se pongan de tu parte. Después de eso, créeme, será como dar un paseo. Gracias, Denise. Este libro está dedicado a ti, porque no sé cómo elegir entre todas las demás personas a las que debería dedicarlo. Thank you.

¡Avecina tormenta! Nos vamos cagando leches, que va a caer una buena. Tras la ventana. Tras la ventana hay un frío helador, pálido y robusto. El viento sopla guiado por su instinto. Sopla por los mares y provoca grandes olas. Ya no sabe dónde soplar. Ya no sabe dónde cantar. De Zoe Fernández Rial. Mantira. A las puertas del metro, de José Emilio Pacheco, un poeta mexicano. Con el cerebro destruido por las inhalaciones de cemento, se halla a las puertas del metro, tirado como lata de cerveza o envoltura de plástico, y canturrea algo semejante al rock. Lleva una camiseta harapienta con la inscripción Hey a Pepsi. Jeans a tal punto raídos que algunos pagarían fortunas por exhibirse con ellos en sitios elegantes. Tiene cualquier edad entre los 15 y los 40, acaso 18. Las señoras de bolso y los señores de traje, que casi nunca se ven en este medio de transporte, lo miran de reojo y con desprecio. Antes lo hubieran fulminado con la palabra indio. Ahora tienen una solución de recambio, el término naco. Para ellos la inflexible automutilación es un alivio. Un desempleado menos, un asaltante menos, un violador menos, un guerrillero menos en el ejército de la miseria, que crece a cada instante y nos rodea por todas partes. Quisieran borrarlo como se barren latas vacías y envolturas de plástico, desechos de desechos de desechos, de una sociedad capaz de producir estas grandes imágenes. Si lo viera Ernesto Cardenal, le diría: levántate. En ti se ven los frutos del hambre, de la violencia y la opresión, que ya han durado 4 siglos, pero también el genio que construyó las pirámides e hizo posibles Machu Picchu, el calendario maya, la escultura azteca, los códices nahuas, la obra de Nezahualcóyotl. Y todo esto se encuentra bajo la voz que en vano intenta reproducir la letra del rock. José Emilio Pacheco. Miguel Pacheco. José Emilio Pacheco. Poeta mexicano, ya murió. No hace mucho. El camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es. Hoy ha sido grande lucha, hoy este cajón. Hemos tenido una poesía de Zoé, Tras el Cristal, esta gran poeta que inauguraba ella y su hermanito con 10 años. Esas palabras de Zoé que nos leía Cuca. También recuperábamos a Pilar con ese fragmento de Alan Moore. No nuestro amado Fernandusky con su José Manuel Caballero Bonal. Uy, Dios mío, y este gran alacrán que se picotea que siempre nos deja una latita o dos en el frigorífico. Aparte de estas grandes palabras. Y el polaco Boyenech, en este tango inmenso. Bueno, y como estamos en primavera, nos vamos ya hasta la próxima semana, no porque estemos en primavera, sino y bueno, si tuviera que decir algo iba a ser un poco soez, hablando bien como lo que tú sabes, por no decir chupa chupa que yo aquí te aviso. Bueno, nos vamos, como es primavera, nos vamos con un temazo de Vainica Doble. Esa gran niña precoz, agur e tando pasá. A tu ilusión para llorar tu amor. Pero Dios, ¡salud!, te trajo a mi destino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore. Fui niña precoz, muñequita de oro que al crecer se le fue el tesoro de su voz. Y resulta atroz el verme olvidada por aquel público fiel que algún día me admiró. Fui una estrellita de pro y bailaba claqué, cual si fuera de fui estrella triunfal, gallinita de los huevos de oro, tu producto que me puso en un fanal. Me parece mal verme arrinconada por aquel buen señor que a mi costa hizo un capital. Fui una estrellita de pro y bailaba en la que cuasi fuera de yo. Y dominaba el francés y el ballet de tutú cuasi fuera de Moscú. Bobby, Bobby.